desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están mis amigas y amigos? Iniciamos aquí el programa número 274 de Desde el Sur, explorando el cosmos. Este lindo encuentro que llevamos a cabo cada semana hablando de lo que nos gusta, que es la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Y si ustedes son seguidores de nuestro espacio, habrán notado que, además de la astronomía y el espacio, hablo mucho de la vida, porque a mi parecer, y creo que ya lo he dicho alguna que otra vez aquí, la vida es un paso más, en mi opinión, en la evolución de nuestro universo, así como se forman a partir de las partículas las estrellas, y las estrellas se agrupan para formar galaxias, y las estrellas tienen como un subproducto la formación de planetas. Bueno, la vida es un producto, un paso más en la evolución de este vasto cosmos. Tal vez, como decía Carl Sagan, para que el universo tome conciencia de sí mismo, ¿no? La inteligencia por algo ha surgido. Y la vida se encuentra en los lugares más increíbles. Hemos mencionado muchos. Hemos hablado también de los criterios que tienen muchos científicos en lo que tiene que ver a distintas formas de vida, no necesariamente basadas en el carbono, o vida en lugares para nosotros inhóspitos como Titán, Marte, la luna Europa de Júpiter. Y se están haciendo progresos en la búsqueda de vida, pero en nuestro propio planeta. ¿Por qué? Porque aún no conocemos a fondo todos los sitios de nuestra Tierra en lo que puede haber alguna forma de vida extraña. Claro, nosotros pensamos en lugares inhóspitos para nosotros, pero para pequeños seres como las bacterias, por ejemplo, lugares que son de lo más incómodos a nuestro criterio, pueden ser para ellas un paraíso. Y de la misma forma en que Julio Verne, en su libro Viaje al Centro de la Tierra, imaginaba una expedición al interior de nuestro planeta, hay investigadores que están haciendo un trabajo similar desde hace un tiempo. En esa historia de Verne, los exploradores aventureros descubrían con asombro cómo un mundo nuevo existía debajo de la superficie de nuestro planeta, y recorrían galerías interminables, manantiales de agua subterránea, algunos de los cuales encontraba poblados por extraños seres. Imaginaban grandes cavernas subterráneas en donde habitaban animales exóticos y seres vivos del reino vegetal de enormes dimensiones. Por desgracia, la historia de Verne contradecía un poco la evidencia geológica de su época. Se sabe muy bien que profundidad en el interior de un planeta significa caliente. La temperatura puede aumentar hasta 20 grados centígrados por cada kilómetro que se descienda, y la vida resultaría imposible para la mayoría de los organismos. Así que aquella historia que cuando éramos niños nos transportaba a un mundo casi mágico en las entrañas de nuestra tierra, en realidad habría sido de una realización imposible por una expedición de humanos. El gradiente de temperatura continúa dentro de la corteza de la Tierra, atraviesa su manto fundido y llega al núcleo, en donde la temperatura asciende a más de 3.000 grados Celsius. Así que cualquier viaje al centro de la Tierra significaría una incineración segura para cualquier loco expedicionario que se anime a viajar hacia allí. El sueño de Verne de que podía existir vida debajo de la superficie de nuestro planeta parecía ridículo. Pero hay un proyecto de la NASA que busca vida debajo del subsuelo del río Tinto, en Huelva, España. Se han comenzado trabajos ya hace un tiempo con la perforación más profunda jamás hecha en la zona de Río Tinto, y el objetivo es encontrar una bolsa subterránea de agua en donde los responsables de la investigación esperan encontrar una colonia de organismos como nunca antes se han observado. Se trata de bacterias capaces de alimentarse a base de hierro y que no necesitan ni luz ni oxígeno atmosférico para sobrevivir. Los expertos creen que estos seres vivos colonizaron Río Tinto desde las profundidades y dieron a la zona su inconfundible paisaje extraterrestre de ríos rojos, laderas amarillas, debido a la alta concentración de ácido sulfúrico que generan al alimentarse con pirita. Los biólogos tienen conocimiento desde hace mucho tiempo de que ese lugar contiene bacterias y que las cuevas de piedra caliza pueden estar habitadas por organismos especialmente adaptados. Pero aparte de estas excepciones, prácticamente se decretó que el planeta está muerto por debajo del suelo, y esa misma opinión era dominante respecto a las profundidades oceánicas. Todos conocemos de las extrañas criaturas que viven en las profundidades de los océanos y que no dejan de sorprendernos cada vez que hallamos criaturas nuevas, exóticas, cuyas configuraciones morfológicas van siempre más allá de lo que nuestra imaginación pudo dibujar en nuestras mentes. Algunos dicen que el único lugar habitado que sigue siendo un misterio para el ser humano son los océanos abisales, ahí en donde la oscuridad es perpetua, pero en donde acaba de descubrirse todo un fantástico ecosistema con unos seres vivos extraordinarios capaces de vivir sin luz. A temperaturas extremadamente elevadas y en un ambiente muy tóxico por las grandes chimeneas volcánicas que hay en el fondo oceánico. El hallazgo tuvo lugar en el Océano Índico a 2.700 metros de profundidad gracias a la expedición llamada Dragon Bend. Decían que nada podía sobrevivir ahí, por debajo de esa zona que se llama fótica, en donde las capas del océano están iluminadas por la luz solar. Pero se vio que sí hay vida debajo de ella. Existe la hipótesis de que la vida haya surgido precisamente de estos pequeños organismos que se llaman húmeros negros, en vez de haber surgido en la superficie del océano. Algunos piensan que es una posibilidad bastante plausible, ya que es un medio tan activo como el medio superficial de aquel tiempo, ¿no? Porque hay vulcanismo, hay contraste de materiales y hay buenas temperaturas. Hace algunos años nadie hubiera dicho que el fondo oceánico, que es un medio tan extremo, pudiese albergar semejantes ecosistemas, pero si algunos, llamémoslos supermicrobios, pueden vivir varios kilómetros de profundidad bajo el mar, ¿por qué no podrían existir también debajo de la Tierra? Y el primer científico en difundir públicamente esta opinión de que la vida podría florecer a gran profundidad debajo de nuestro planeta fue un geólogo de Chicago llamado Edson Bastin, allá por los años 20. Bastin se preguntaba por qué las aguas extraídas de los campos de petróleo contenían sulfuro de hidrógeno, y sugirió que el gas podría haber sido producido por bacterias reductoras de sulfato que viven a gran profundidad en las bolsas de petróleo. Lo cierto es que, por todas partes, están presentes múltiples indicadores de actividad biológica a gran profundidad por debajo de la superficie de la Tierra. Esa hubiera sido la realidad en los tiempos de Verne si los geólogos hubieran sabido buscar de manera adecuada. Hasta los años 60 no se descubrieron depósitos minerales subterráneos que parecían haber sido precipitados por microbios. Pero había hierro, azufre, manganeso, zinc y otras sustancias que se sabía que eran utilizadas por las bacterias y aparecían concentradas allí de forma sospechosa. De hecho, un estudiante australiano de la Universidad de Londres descubrió formas inequívocas de microbios fósiles en vetas de mineral y concluyó que eran vestigios de microbios precipitadores de hierro que se habían hecho un hogar en los poros de las rocas. A pesar de toda esta evidencia creciente de vida subterránea, la opinión dominante de que de la corteza terrestre no se podía sacar nada, que era estéril, no empezó realmente a cambiar hasta finales de los años 60. Los gobiernos trataban de investigar sobre la reducción de los residuos nucleares, cómo eliminarlos. El material radioactivo había sido enterrado en estratos profundos sobre la hipótesis de que nada podría sucederle. Y sin embargo, estudios del agua subterránea ya habían sugerido que las bacterias podrían destruir aquellos depósitos del subsuelo, y muestras de rocas extraídas de sondeos revelaban señales de una presencia de mundo bacteriano, y si los microbios podían invadir los acuíferos profundos, también podían entrar en los vertederos nucleares subterráneos y corroer los recipientes contenedores para liberar con el tiempo los residuos. Cada ser vivo, dentro de su entorno, busca el medio de cubrir sus necesidades metabólicas y en algunos casos lo hacen de una manera tan asombrosa que ni siquiera podríamos imaginar. Colonias de miles de millones de estos pequeños seres proliferan en los lugares más increíbles de la Tierra, en los océanos y en las profundidades terrestres. También se han localizado en la atmósfera, a alturas bastante importantes. El estudio de lo que cada una de ellas puede hacer no solo es algo fascinante, sino que en no pocas ocasiones hacen posible que nosotros, los humanos, podamos estar tan cómodamente instalados en un planeta de cuya atmósfera y medio ambiente son responsables las diminutas procariotas. Está claro que a partir de todos los descubrimientos llevados a cabo que la Tierra posee todo un submundo viviente generalizado con una extensión enorme, que solo ahora se está revelando. Si las bacterias proliferan a una profundidad de medio kilómetro o más, como todos los experimentos sugieren. Entonces, sumando sobre todo el planeta, darían parte de un 10% de toda la biomasa de la Tierra. Y la estimación tal vez podría ser mayor, ya que se sospecha que a mayor profundidad también podrían estar presentes estos seres diminutos que aguantan temperaturas de más de 100 grados centígrados, que se encuentran a unos 4 kilómetros de profundidad. Desde la especulación informal de Darwin de que la vida empezó en alguna pequeña charca caliente, la sabiduría convencional ha consistido en que la vida es y siempre fue un fenómeno de la superficie, pero este descubrimiento de una biosfera profunda y caliente ha alterado espectacularmente esta visión. Si la vida puede florecer muy por debajo de la superficie de la Tierra, quizá deberíamos mirar hacia abajo en busca de un crisol en el que se formó el primer ser vivo. Según los expertos, parece que son varias las razones por las que un lugar en el subsuelo marino, o mejor aún, en los sedimentos rocosos que hay allí abajo, parece ser el emplazamiento natural más prometedor para el origen y la evolución temprana de la vida. La más obvia concierne a la continua amenaza de impactos cósmicos que proliferaban en aquellos primeros momentos cuando la Tierra era joven. La violencia de un intenso bombardeo habría esterilizado efectivamente la superficie de la Tierra una y otra vez, y con rocas vaporizadas haciendo hervir los océanos y fundiendo la Tierra, las condiciones para la vida hubieran sido letales al menos hasta unas decenas de metros de profundidad. Sin embargo, a más profundidad, los organismos habrían podido soportar incluso los mayores impactos. Al final, resulta ser que el visionario de Verne podría llevar la razón y la vida si estaba presente en las profundidades de la Tierra, aunque con menos fantasía de la que él volcó en su historia. Seguramente le habría encantado poder ver alguna de esas películas que han proliferado para hacernos disfrutar de sus historias, pero esta vez hechas realidad en el cine. La vida se abre paso cuando se le da la más mínima oportunidad. ¿Cómo habrá surgido la vida? Seguramente como el resultado de procesos químicos y físicos que se formaron en océanos, en el interior de nuestro planeta. La vida es distinta porque puede experimentar una evolución darwiniana, ¿no? La selección natural desempeñó un papel fundamental en la evolución de plantas y animales durante los primeros tiempos de la historia de nuestro planeta, pero también dirigió la evolución química que hizo posible la propia vida. A grandes rasgos entendemos cómo pueden haber evolucionado las moléculas a partir de precursores simples presentes en la Tierra joven. Sin embargo, sigue siendo un misterio cómo las proteínas, los ácidos nucleicos y las membranas llegaron a interaccionar de forma tan compleja. Según todos los indicios, en los primeros años del planeta, los continentes que hoy conocemos estaban todos unidos formando lo que se llama Pangea. El movimiento de las placas tectónicas terrestres logró que estos se separaran, y con el transcurso de millones de años llegaron a adquirir la forma moderna, ¿no? La forma que conocemos hoy. Pero en todo ese transcurrir y mientras tanto, una serie de condiciones nuevas aparecieron para hacer posible el surgir de la vida. En la ciencia, todas las respuestas sugieren nuevas preguntas, así que No es de extrañar que al resolver dos de los grandes enigmas de la biología, Darwin y Pasteur pusieran al descubierto un misterio aún más profundo. Quizás la vida haya surgido hace unos 4.000 millones de años, pero en algún momento, en algún sitio, en aquellos primeros tiempos de nuestro planeta, nuestros primeros antepasados, tuvieron que surgir de alguna otra cosa. Durante lo que se conoce como Proterozoico, se produjo la expansión de cianobacterias y los estromatolitos alcanzaron su mayor abundancia y variedad. Y una vez que se produjo la acumulación de oxígeno libre, se originaron las células eucariotas y pluricelulares. Durante este tiempo se produjo una simbiosis entre las protoeucariotas y las mitocondrias, que son las verdaderas eucariotas, y los cloroplastos, los de las plantas, y se formaron los estromatolitos, ¿no?, que son estructuras estratificadas de diversas formas, ¿no?, que están formadas por unas partículas, las partículas carbonatadas de la cianobacteria, en aguas de poca profundidad, que en la fotosíntesis liberan oxígeno y retiran de la atmósfera grandes cantidades de dióxido de carbono. Son unos animalitos que tienen unos pocos milímetros y que se han encontrado los más antiguos en Australia, que datan de hace unos 3.500 millones de años. Son células que se agrupan en colonias, formando rocas sedimentarias, y esas rocas se encuentran en mares cálidos y son el resultado de la unión de seres unicelulares, cianobacterias. Las rocas se forman muy lentamente, capa sobre capa, y cuando una capa se muere, se deposita el carbonato de calcio en sus paredes sobre la capa anterior. Las cianobacterias, que son conocidas también como algas verde azules, son un grupo de bacterias muy especiales que hace 3.600 millones de años inventaron la fotosíntesis y cambiaron drásticamente la evolución de la vida. Y son las que generaron y aún mantienen toda la existencia actual del planeta. Todavía los expertos de la NASA se preguntan cómo pudieron hallar múltiples formas de vida en las aguas de Río Tinto, ¿no?, que de eso estábamos hablando, cargadas con elementos tan pesados, con un pH imposible para la vida, y sin embargo, ahí están, maravillosamente instalados en un entorno imposible que nada le tiene que envidiar a cualquier paraje del planeta Marte. En la actualidad, nuestros conocimientos de la vida y de ambientes arcaicos son, por un lado, frustrantes, pero por el otro, emocionantes. Son frustrantes porque tenemos muy pocas certezas y solo muchas hipótesis a partir de datos dispersos que uno va obteniendo. Pero también es algo emocionante porque sabemos algo, por poco que pueda ser, y es estimulante contar con un punto de partida que nos permita continuar el estudio y la observación, seguir experimentando para que algún día sepamos a ciencia cierta de dónde pudo venir la vida. Es verdad que las rocas más antiguas que podemos identificar nos indican la presencia de organismos complejos. Pero, ¿qué clase de células vivirían en aquellos tiempos aún más lejanos? ¿Cuál será el verdadero origen de la vida? Cuando se formó el sistema solar y con él la Tierra, seguramente los ingredientes de la vida ya estaban ahí presentes, y la energía natural llevó a las moléculas simples a combinarse y recombinarse, incrementando su complejidad química hasta el punto en que surge un sistema eficaz y capaz de replicarse a sí mismo. Una idea poderosa y atractiva, porque la vida, tan distinta del agua y la piedra, surgió por la acción de los mismos procesos planetarios que conformaron los rasgos físicos de la Tierra. Pero eso tenemos que demostrarlo. hace unos 4.600 millones de años, la corteza de la Tierra comenzó a consolidarse y las erupciones de los volcanes empezaron a formar la atmósfera, el vapor de agua y los océanos. El progresivo enfriamiento del agua y de la atmósfera permitió el nacimiento de la vida, iniciada en el mar o debajo de la Tierra, con formas como las bacterias y las algas, de las que derivamos todos los seres vivos que habitamos hoy nuestro planeta, después de un largo proceso de evolución biológica. Aún los organismos más simples son máquinas moleculares extraordinariamente sofisticadas. Las primeras formas de vida tenían que ser mucho más sencillas. Necesitamos encontrar una familia de moléculas lo bastante simples como para formarse por procesos químicos y lo bastante complejas como para servir de cimientos a la evolución de las células vivas. Una molécula capaz de contener información y estructuras suficientes para replicarse a sí mismas y dirigir la síntesis de otros componentes que puedan canalizar la replicación con una eficiencia cada vez mayor. Y en el resto del universo, bueno, eso ya es especular demasiado, ¿no? Pero allí en donde abundan los mundos, uno puede preguntarse, ¿qué seres habrá? Porque ahí también están presentes todos y cada uno de los elementos necesarios para la vida. Y simplemente con que uno solo, de entre una infinidad de planetas, se encuentre dentro de la zona habitable, podría contener un sinfín de formas de vida que, como aquí en la Tierra, hayan evolucionado y, quién sabe, hasta es posible que esa clase de vida pueda haber logrado los pensamientos, la imaginación y la facultad de estar conscientes. Solo tenemos vestigios que nos acercan a esa posible fuente, y son muchas. Hay muchas zonas oscuras que no dejan ver lo que ocurrió allí, lo que hizo la evolución o lo que dejó de hacer, y las condiciones primigenias que posibilitaron que en este pequeño planeta rocoso emergieran formas de vida que evolucionadas han podido salir al exterior para ver qué es lo que hay allí afuera. Tenemos que seguir buscando respuestas. La vida es un misterio, una maravilla, que no podemos decir que sea solo materia. Tiene algún ingrediente más que, por un lado, la enaltece y por el otro, la hace muy especial. Pasamos al primer tema musical. Love. Y la NASA anunció que la sonda Voyager 1, que está cruzando desde hace casi 35 años el cosmos, abandonó el límite del sistema solar y declaró que este acontecimiento es uno de los eventos más grandiosos, si no el más grandioso de la humanidad. Actualmente esta sonda se encuentra a 18.000 millones de kilómetros de la Tierra y abandona el último límite de nuestra galaxia, las fronteras de la heliosfera, viajando por unos territorios espaciales absolutamente desconocidos, en donde las radiaciones del espacio interestelar comprimen los límites de la zona de influencia del Sol. Esto significa que la sonda Voyager 1 ha abandonado oficialmente el sistema solar. Voyager 1, lanzada por la NASA el 5 de septiembre de 1977, es el artefacto humano que ha llegado más lejos en el espacio, un ingenio que lleva un mensaje de la humanidad y su ubicación en el universo grabado en un disco de oro que incluye saludos para los extraterrestres en 55 idiomas, entre ellos ruso y español. Y entre otras muchas cosas, la Voyager 1 lleva un sensor que va midiendo el número de partículas energéticas, principalmente protones, contra las que va chocando y que les permiten indicarnos cuándo llegó al borde de la zona de influencia del Sol. El ingenio humano tal vez más extraordinario que hemos diseñado, con ese disco de oro, con información sobre nuestro planeta, diseñado por gente como Carl Sagan, Timothy Ferris, Andruyan, Frank Drake, Linda Salzman, y que ha sido una verdadera inspiración para estas siguientes generaciones de amantes de la ciencia. Un objeto embajador de la especie humana sobrevolando allí hacia los confines del cosmos. Pero pasando a otra noticia, un asteroide de unos 140 metros se ha descubierto y cosas que siempre asustan, se ha concluido que puede llegar a tener un pequeño leve riesgo de impacto allá por el 2040. Un grupo de investigadores anticipó que el asteroide 2011 GA5, que se descubrió en enero del año pasado, pasará de forma muy segura y no impactará contra la Tierra en el 2040, pero esa seguridad es superior al 99%, lo que quiere decir que siempre alguna posibilidad de colisión puede existir. Va a seguir bajo observación porque la atracción terrestre puede cambiar su trayectoria a partir del 2023. Los resultados actuales y el análisis de datos se registraron en un taller organizado el mes pasado, ¿no?, el 29 de mayo, en el Centro Goddard de la NASA, en el que asistieron científicos e ingenieros de todo el mundo, y los debates se centraron principalmente en la observación de asteroides potencialmente peligrosos. Las observaciones hasta la fecha indicaban que había una ligera posibilidad de que el 2011 GA5 podría impactar la Tierra en 2040, y los asistentes expresaron su confianza de que en los próximos 4 años el análisis de las observaciones espaciales y terrestres nos van a mostrar que la probabilidad de que la Tierra y GA5 colisionen sea ínfima. Tiene un diámetro, decía, de unos 140 metros, una roca descubierta por el Catalina Sky Survey de la NASA, que opera a la Universidad de Arizona en Tucson, y varios observatorios siguieron a este asteroide durante 9 meses antes de que se alejase demasiado para ser visto. Si bien existe un consenso general de que solo hay una pequeñísima probabilidad de que podríamos estar ante un escenario de impacto real de este objeto, hay que estar atentos y dispuestos a tomar medidas adicionales si las observaciones indican que eso no está garantizado. Hace varios años se pensó que otro asteroide, el conocido Apophis, podía representar una amenaza de impacto en 2036, y después las observaciones adicionales de 2005 a 2008 permitieron a los científicos de la NASA refinar su comprensión de la trayectoria y se demostró una probabilidad significativamente menor de un encuentro peligroso. Hasta ahora las observaciones del GA5 se han limitado debido a una ubicación muy incómoda, más allá de la órbita de Marte y en el cielo durante el día. En el otoño del 2013, esas condiciones de observación van a mejorar y van a permitir que los telescopios espaciales y terrestres hagan un mejor seguimiento de las trayectorias del asteroide. En ese momento va a estar a 147 millones de kilómetros de la Tierra y muy bien situado para observaciones en el cielo nocturno. El nivel de riesgo, decía, va a quedar más claro en el 2023, cuando pase a 1,8 millones de kilómetros de la Tierra. Y si pasa a través de una región del espacio de 365 kilómetros llamado Ojo de Cerradura, a principios de febrero del 2023, la atracción gravitacional de la Tierra puede influir en la trayectoria orbital del objeto lo suficiente como para aumentar el riesgo de un impacto el 5 de febrero de 2040. Si el asteroide pierde ese ojo de cerradura, un impacto en el año 2040 no se va a producir. Y dada nuestra actual comprensión de la órbita de este asteroide, solo hay una posibilidad remotísima de que este paso por ese ojo de cerradura ocurra. Y después de analizar imágenes captadas por la nave Lunar Reconnaissance Orbiter, la LRO de la NASA, un equipo de científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts detectó que el piso de uno de los cráteres que observó era más brillante que el de otros cráteres cercanos. La nave esta usó un láser para iluminar el interior de ese cráter y midió su energía luminosa, o su reflectancia natural, y detectaron que la parte más profunda de ese cráter era muy brillante, pero que sus paredes lo eran aún más, y según los investigadores, dos teorías pueden explicar este brillo. Por un lado, el deslizamiento de escombros lunares por las paredes del cráter, que dejarían al descubierto un material nuevo y más brillante, o la presencia de hielo en el suelo de este cráter, que es el Shackleton. Esta información va a ayudar a los investigadores a comprender mejor la formación del cráter y estudiar otras áreas inexploradas de la Luna. Esta investigación fue publicada en la revista Nature. No solo apunta a evidencia sobre la presencia de agua helada en la Luna, sino que también constata la buena conservación del cráter lunar que, según se indica, se ha mantenido relativamente a salvo desde su formación hace más de 3.000 millones de años. El cráter, bautizado así en honor al explorador antártico Ernest Shackleton, tiene una profundidad de 2 kilómetros y mide más de 19 kilómetros de ancho, al igual que varios cráteres en el polo sur de la Luna. La pequeña inclinación del eje de rotación lunar provoca que el interior de ese cráter esté permanentemente en la oscuridad y, por lo tanto, extremadamente frío. Otro tema musical. Feel like a fool, like so cruel. I don't know what to do. I've been there with my heart out in my hand. But what you must understand, you can't let the chance to love him pass you by. Tell him that the sun and moon rise in his eyes. Reach out to him and whisper tender words so soft and sweet. I'll hold him close to feel his heartbeat. Love will be the gift you give yourself. Touch him with the gentleness you feel. Set you free, you'll have what's meant to be. All in time, you'll see. Ooh, love him, then show him of that much you can be sure. Hold him close to you. I don't think I could. Y dos de los máximos buscadores de exoplanetas, Didier Queloz y Michel Mayor, fueron galardonados con el premio de la Fundación BBVA, Fronteras del Conocimiento en Ciencias Básicas, por el descubrimiento en 1995 del primer exoplaneta. Menos de dos décadas después, ya hay catalogados unos 800 planetas extrasolares, de los que Queloz ha descubierto más de un centenar. El siguiente reto, dice en una entrevista en Madrid, que es detectar planetas del tamaño de la Tierra y desarrollar métodos para saber si albergan vida. Le preguntan, ¿qué se siente cuando uno descubre el primer exoplaneta? La respuesta es, bueno, digamos que no tomas una foto y ves el planeta, Es un largo proceso de observar una estrella y ver los pequeños cambios. Necesitas bastante tiempo para darte cuenta de que algo pasa en la estrella y que no es un error de tus instrumentos. Encontramos un planeta similar a Júpiter muy cerca de su estrella y fue impactante porque ese tipo de planetas, en teoría, no debería existir. De hecho, nos llevó un par de años que la comunidad científica lo aceptara. ¿Usted ha dicho alguna vez que fue muy importante que Michel Mayor tuviera una mente abierta? Definitivamente, Michel se fue de viaje y yo me quedé con el telescopio. Un día le mandé un mail y le dije, creo que he encontrado un planeta. Y Michel me dio una respuesta muy bonita. Me dijo, sí, ¿por qué no? No dijo que era imposible, sino que lo vería a la vuelta. Y así lo hizo. ¿Qué hemos aprendido de estos exoplanetas? Lo más importante que hemos aprendido es que el sistema solar es uno de los muchos tipos que hay. Existe una diversidad de sistemas planetarios asombrosa en todos los sentidos. Desde el punto de vista de la estructura, hay sistemas que están compactos, planetas que están solos, planetas que están a la altura de Neptuno, planetas gigantes de 20 veces el tamaño de Júpiter. Así que el universo tiene una riqueza increíble de planetas. Y todavía no sabemos dónde encaja el sistema solar, porque los sistemas como el nuestro son muy difíciles de detectar. ¿Podemos decir que es especial, de alguna manera? No, no podemos. Sabemos que hay entre un 30 y un 50% de estrellas que tienen planetas, nada más, y hay planetas errantes que no tienen estrella. Sí, en algunas regiones jóvenes de formación estelar, algunos equipos que trabajan en Canarias han encontrado objetos muy pequeños que podrían ser de la masa de un planeta gigante y se llaman planetas errantes. Pero son muy jóvenes y es muy difícil confirmar su existencia. Hace un tiempo hablé con Michel Mayor y me dijo que nunca alcanzaríamos estos planetas porque es algo físicamente imposible. Eso es algo difícil porque estamos hablando de años luz de distancia. Claro, está muy lejos para viajar. Iríamos muy lento, así que necesitaríamos otra tecnología. Pero yo no sería tan drástico como Michel porque es muy difícil predecir el futuro. Hace 500 años nadie habría dicho que íbamos a sobrevolar el Atlántico en avión en pocas horas. Técnicamente hablando está fuera de la realidad porque está el problema de la energía, la velocidad. Y el espacio es muy peligroso para los humanos, pero quién sabe qué haremos dentro de 1000 años. O sea que quizás sí lleguemos. Bueno, ya hay una sonda que está viajando, la Pioneer, que fue lanzada hace 30 años y ahora acaba de salir del sistema solar, mientras avanza hacia Próxima Centauri, y creo que tardará 10.000 años. Mi predicción es simple. Estoy seguro de que habrá otra sonda que llegará antes que Pioneer a ese sistema estelar y la adelantará zumbando a toda velocidad porque mejoraremos la tecnología para viajar más rápido. ¿Lo que ha descubierto forma parte de sus sueños de la infancia? No soy un loco de la ciencia ficción, aunque muchos me lo preguntan. Creo que nací físico. Tengo una curiosidad innata por saber cómo funcionan las cosas. De niño desarmaba todos los cacharros y luego, por supuesto, no funcionaban. Pero tiene que usar la imaginación. Sí. En astrofísica tenemos que usarla muy a menudo. Muchas veces solo tienes el espectro o la velocidad radial del objeto. Así que tienes que imaginar cómo podría ser. ¿Cuál es el sistema más fascinante que has descubierto? Hay sistemas muy compactos, que tienen 7 planetas, y todos están muy juntos en la órbita, junto a la estrella. Te imaginas así a ti mismo en uno de esos planetas, y un cielo plagado de planetas cercanos, con el sol mucho más brillante. Me gusta pensar en esto, pero no tengo debilidad por ningún sistema, salvo por 51 Pegasi, que es el que me ha cambiado la vida. ¿Le gustaría vivir en 51 Pegasi? No, hace mucho calor. La Tierra es perfecta para mí. ¿Cómo es este primer planeta que descubrieron? Es como un Júpiter. Es un planeta compuesto en su mayor parte de hidrógeno, pero está mucho más cerca de la estrella y eso significa que algo lo movió. Y ahora está muy cerca y está muy caliente. Una cara del planeta está a miles de grados de temperatura. Está más cerca que Mercurio del Sol. Y en la otra hace mucho frío, así que debe de haber muchísimo viento. La idea es encontrar un lugar habitable, pero si no podemos ir... Nunca he tenido esa obsesión. Le voy a contar una historia. Hace muchos años, acabábamos de descubrir el primer planeta. Fuimos a Francia para grabar con la BBC y mientras charlábamos con uno de los lugareños, uno de ellos nos dijo: pues me parece muy mal. Siempre tenemos que invadir a los demás y seguro que empezaremos a invadir las otras estrellas. Me impactó mucho y era la primera vez que lo pensaba. Y en cierta manera, el hecho de que no podamos viajar a estos lugares me reconforta, porque no es para eso que los exploramos. Quizá podamos contactar con otras civilizaciones, pero tal vez duremos menos de lo que pensamos. ¿Cómo le explicaría a un antiguo griego cómo ha cambiado la manera de mirar las estrellas? Es interesante porque creo que los griegos estaban muy abiertos a esta idea. De hecho, ellos identificaron los planetas que se movían por el cielo, y uno de estos filósofos, Epicuro, dijo que no veía razón para que no hubiera otros planetas en otros lugares, con personas, planetas, árboles. La humanidad estaba muy abierta a la idea. El problema vino con las religiones, que hicieron que nos creyéramos el centro del universo, y con esa visión antropocéntrica cambió. La idea de los planetas regresó a la literatura y la ciencia, y parecía obvio que debía haber otros planetas. ¿Le escribe mucha gente hablando de extraterrestres y platillos voladores? Por supuesto que recibimos todo tipo de cartas extrañas. Recuerdo una que nos daba las gracias. Gracias, cada vez que miro en esa dirección del cielo siento muchísimo amor. Y ahora sé por qué. Porque hay gente a la que amar ahí arriba, decían. En fin, no me importa lo que piense la gente, mientras no quieran imponer qué es la realidad y los hechos científicos. Suelo pensar sobre la paradoja que planteó hace unas décadas el físico Enrico Fermi, quien dijo algo así como: si miras el tamaño del universo, ¿cómo es posible que estemos solos? Es cuestión de lógica que una civilización pueble la galaxia en unos cuantos millones de años. El universo tiene 13.700 millones de años. Y nuestro sistema solar, solo unos 5.000 millones. Imaginemos estrellas solo un poco más viejas que el Sol. Han tenido un montón de tiempo para poblar la galaxia entera. Y esa es la pregunta de Fermi. ¿Por qué no nos han visitado? Quizás sea imposible viajar a estas distancias. Ya tenemos 800 exoplanetas localizados. ¿Cuál es el siguiente paso? Hay dos pasos pendientes. El primero es ser capaces de detectar planetas más pequeños, mejorar los instrumentos. Y el segundo es muy emocionante, intentar obtener algo de la atmósfera de estos planetas. Ver cómo cambia la luz cuando pasan frente a las estrellas. ¿Será posible determinar si hay vida en esos planetas tan lejanos? Hoy día no podemos, pero puede que en el futuro sí, especialmente si piensas que la vida produce ciertas señales en la atmósfera. Pero fíjate que en la Tierra, la atmósfera representa una capa muy fina, así que requiere de mucha precisión para analizarla. Tenemos que mejorar la tecnología y estamos en ese camino. Ahora existe un instrumento llamado SPHERE en Chile, y el objetivo del gran telescopio VLT es construir una gran máquina para detectar planetas más pequeños. Esperamos detectarlos en un futuro y será un gran avance. De pensar que no habría planetas, hemos pasado a hablar de miles de millones en la galaxia. Claro, son más numerosos que las estrellas, porque algunas estrellas tienen dos planetas. Pero eso es algo que esperas desde la teoría, porque cuando se forma una estrella, en el disco es muy probable que se formen planetas. Además, vivimos en un sistema planetario y en ciencia no nos gusta ser únicos. Es bueno encontrar estos planetas y esto nos ha abierto la visión. Suelo decir que la ciencia es como si estuviéramos en esta habitación y tuviéramos que saber lo que hay en las habitaciones de al lado, pero solo tuviéramos una máquina de taladrar. Y la única manera de ver lo que pasa es hacer agujeros y mirar. Vas abriendo y echando un ojo a lo que hay ahí afuera, hasta que vas teniendo una visión de lo que pasa. La sorpresa ha sido la diversidad de estos planetas. Podíamos esperar cierta diversidad, pero la cantidad de formaciones que hemos visto es impresionante. Ahora sabemos que la formación de planetas es un proceso natural del universo, pero en muchísimas formas diferentes. Cuando le entrevisten dentro de 30 años, ¿qué le gustaría contar? Espero que en 30 años, gracias al telescopio espacial Webb y otros instrumentos en la Tierra, tengamos un montón de imágenes de estos sistemas solares, hayamos localizado varios similares a la Tierra y tengamos una gran comprensión de las atmósferas de estos planetas. Y habrá un entusiasmo tal que estaremos preparados para diseñar misiones que permitan saber si en alguno de esos planetas hay vida. Pero se requerirá mucha inversión. Digamos que acabamos de nacer y en 30 años seremos adultos y solo entonces estaremos preparados para el gran espectáculo. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Una hermosa entrevista. Les recuerdo que cada semana tenemos nuestro programa disponible en nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com. Tienen nuestra dirección de correo, radiocosmosargentina@hotmail.com. Y nuestro lugar en Facebook, buscando el grupo Desde el Sur. También en Twitter tenemos un usuario, desde-el-sur. Por otro lado, cuentan con nuestro programa en radios online, como la Cyberstation, www.cyberstationradio.com, la emisora educativa El Hornero, y en España la Valquiria Radio. A la vez, cada semana queda almacenado este podcast en el portal extraordinario para podcast en español iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos para reencontrarnos la próxima semana con un nuevo programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Les deseamos una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. A cigarette that bears a lipstick's traces, an airline ticket to romantic places, and still my heart has wings. These foolish things remind me of you. A tinkling piano in the next apartment, those stumbling words that told you what my heart meant, a fairground's painted swings. These foolish things remind me of you. You came, you soared, and you conquered me. When you did that to me, I knew somehow this had to be. The winds of March that make my heart a dancer, a telephone that rings, but who is to answer? Oh, how the ghost of you clings. These foolish things remind me of you.